edificio derrumbado, San José encendió candela, la Virgen se ha calentado, ya a la medianoche y un ángel anunció de que nacería y el niño de Dios, y el niño de Dios, y el niño de Dios. Y dando la dos en punto, se vio un grande resplandor, y del vientre de María nació el niño de Dios, y ángeles del cielo venía ahora al rey de los cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. Pastores y campesinos corrían para verle, al niño de Dios le lleva ropa y tarrito de miel, y ángeles del cielo venía a adorar al rey de los cielos, que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya. San José y la Virgen pidieron posa, salió el posadero, no la quiso dar, se metió pa' dentro, pegó un tropezón, se ha partido un ojo